Buenas tardes a todos y todas. Y para ajustarme, muy brevemente voy a leer lo que escribí de presentación para la continuidad de las jornadas y también de Xavier Domene. Queremos enlazar con la anterior jornada de conferencia y también presentar a Xavier Domènech Sampere, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, y él nos ayudará a comprender el proceso histórico que va de principios del siglo XX, recogerá un poquito de finales del siglo XIX, a la actualidad en el Estado español, en relación a las crisis y las respuestas sociales que han marcado este periodo histórico. Estas cuartas jornadas, que se iniciaron con la aportación del profesor Fontana, según el cual la crisis mundial que se reconoce ya a finales de 2008 surge en un contexto político internacional decidido políticamente en los primeros años 70. Fue la opción de la gran burguesía, de las grandes empresas y de sus representantes en los gobiernos, encabezados por el de Estados Unidos, para la recuperación de la tasa de ganancia mermada a causa de las políticas keynesianas de relativo reparto que se desarrollaron en el Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Hace casi 40 años, de forma planificada, se impusieron las políticas neoliberales, nos dijo el profesor Fontana. Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. Bueno, la implantación de las políticas neoliberales condujo al aumento de las desigualdades sociales y la enorme desregulación económica derivó en crisis. El proceso de la gran divergencia social, es decir, de la gran concentración de la riqueza en el 1% y el consecuente empobrecimiento de la mayoría de las clases populares, como proyecto político de los grandes centros de poder de la burguesía en el que nos encontramos, fue el tema del anterior debate. Hoy Xavier Domènech nos va a ayudar a entender el proceso histórico de los casi 150 últimos años en nuestro país. Mucho tiempo. Pero años serán flashes, ¿eh? No haremos bien. 150 años de repaso porque no. Estaríamos hasta la semana que viene. Dice, en estos años el capitalismo se ha ido modificando, resultado de los cambios habidos en las relaciones sociales de producción, cambios que siempre están relacionados con crisis. Xavier Domènech es un referente para el estudio de los movimientos sociales contemporáneos, de las transformaciones y adaptaciones que van teniendo en los distintos contextos políticos, de la dialéctica influencia entre el poder y los gobiernos con los movimientos sociales en cada etapa histórica, sobre todo en esos años de mediados de los 50 hasta los 80 del siglo pasado en el Estado español, que él tiene muy estudiados. Entre sus publicaciones destacan, lo digo en castellano, Cuando la calle deje de ser de ellos. No, dejó de ser suya. Dejó de ser de ellos, dejó de ser suya. Suya. Ah, sí, es, bueno, pues traduce muy mal, ya veis. Cuando, sí, bueno, sí, la calle era suya, ¿no? Tiempo de intersecciones, cuando llueven bombas, los bombardeos y la guerra civil, y clase obrera, antifranquismo y cambio político. Además, se pueden encontrar trabajos suyos, contribuciones para eventos, sobre historia del franquismo, la transición y el movimiento obrero en esos años, en páginas web de asociaciones de la memoria. Como Xavier recoge la historia desde abajo, que es desde donde estamos nosotros, resulta una visión cercana para entender la intervención en las relaciones de producción sociales y políticas de los movimientos sociales y de cómo van construyendo estos movimientos sus herramientas para transformar el medio político y cómo al mismo tiempo se van transformando estos movimientos como resultado de los propios cambios políticos que han motivado. El conocimiento de estas dinámicas sociales en la historia, en otros momentos, es ineludible para una participación social más consciente y eficaz hoy. Nuestro proyecto como Red de Apoyo Mutuo es contribuir a la construcción de la conciencia crítica de quien pelee, de quien responda a la opresión y extenderla entre los y las trabajadoras. Esto nos hace imprescindible la formación. Así pues, Xavier, te estamos con los oídos atentos, pero no somos atentos. Bueno, muchas gracias. Primero por la presentación, después por la invitación tanto de RAM como del MUSAC. A mí cuando me llamaste, me pediste una charla sobre la relación entre movimientos sociales y crisis económica en el caso español. Cuando me planteé esta charla, inicialmente me la planteé de una forma bastante más académica, más histórica y centrada además en el Estado español. Yo soy especialista básicamente de movimientos sociales, movimientos populares durante el siglo XX. Es lo que he trabajado básicamente esto y después he trabajado temas memoriales, políticas de la memoria, construcción memorial, que es mi otro campo de estudio. Lo que pasa es que, claro, un tema como el que se me planteaba, una vez me puse a trabajar, hace difícil un ejercicio de historia clásico, académico o incluso exhaustivo, porque preguntarse ahora y aquí sobre la relación entre movimientos sociales y crisis económica, evidentemente no es un ejercicio académico, es un ejercicio de absoluto presente. Y en ese ejercicio de absoluto presente, esta charla igual será un poco inusual, porque haré una cosa que los historiadores no hacemos, que es presentismo. O sea, tenemos un gran tabú con esto y está bien que lo tengamos, pero dado el tipo de charla, me permitiréis que haga un poco de presentismo y después me criticáis en todo aquello que evidentemente me haya excedido en ese presentismo. Y no solo haré presentismo, sino que tampoco me referiré, sí que al final de la charla me referiré más al marco español, a una relación específica entre movimientos sociales y crisis económica en los años 70, pero adoptaré un marco que va más allá de España, que es un marco de historia como mínimo europeo. En plan, y lo haré en plan flashes, no lo haré en plan exhaustivo de los 150 años de historia del capitalismo y la crisis y los movimientos sociales. Entre otras cosas porque preguntarse actualmente sobre la relación entre movimientos sociales y crisis a lo largo de la contemporaneidad, a lo largo del siglo XX o incluso finales del siglo XIX, en realidad es preguntarse sobre las preguntas que se hacían esos movimientos sociales, esas clases populares, de cómo podían superar esa situación. Y no solo preguntarse sobre ello, es ver si en sus respuestas hay algo que nos puede servir a nosotros. Yo creo que ese es el foco de interés más allá de un análisis histórico más o menos conseguido. Pero, y eso sí que para evitar ese presentismo, sí que me gustaría diferenciar, porque voy a hacer un ejercicio de comparación entre crisis que ha habido durante el siglo XX y movimientos sociales. Pero me gustaría un poco caracterizar, grosso modo, el profesor Fontana lo hizo de una forma extraordinaria, no hay nada, absolutamente nada que añadir a lo que él dijo, que pude leer la ponencia que fue enviada por escrito, una magnífica ponencia, una herramienta para pensar, pero sí que me gustaría caracterizar un poquito esta crisis del presente para que cuando hagamos la comparación con el pasado no hagamos mimetismo, o sea, no pensemos, o sea, del pasado podemos sacar, ver el pasado nos puede ayudar a pensar históricamente nuestro presente y eso está bien, porque a veces cuando uno es activista de movimientos sociales, cuando uno vive la crisis, cuando uno queda aislado en la crisis, pasa el miedo de la crisis, no sabe qué salidas puede haber a la crisis, qué es efectivo y qué no es efectivo. Se puede protestar, pero sirve para algo protestar. Es decir, cuando uno ve todo esto y se lo pregunta, y son preguntas y respuestas claves para los movimientos sociales actuales, verlo históricamente permite tranquilizarse un poco. Es decir, lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces y otras veces se ha salido, con lo cual es verdad que es terrible todo lo que estamos viviendo, pero yo creo que pensar históricamente sirve para esto y para hacer algunas analogías que nos permitan ver qué herramientas podríamos tener ahora, pero solo analogías, porque la crisis que estamos viviendo actualmente tiene una serie de características muy específicas. Mi generación, yo soy del año, nacido en 1974, un año antes de la muerte del dictador Franco, es decir, yo he hecho historia de cosas que no he vivido, bueno, en la cuna, pero no. Sí que me llevaban en manifestaciones de muy pequeño, pero no tengo memoria de esto. Mi generación, pero no solo mi generación, porque si fuera un problema generacional, pues mira, sería esto, ya está. Pero también la formación de la mayoría de economistas y políticos que están afrontando actualmente la crisis, teníamos una visión de lo que era la crisis capitalista absolutamente falseada. Nosotros veníamos de ese aprendizaje de los años 90, ese aprendizaje en el cual en los años 90, por un lado, globalmente se nos explicaba que la historia se había acabado. En Seattle, durante los movimientos antiglobalización, un grupo de historiadores salieron con la pancarta diciendo no queremos que la historia se acabe, porque además, aparte de perder el oficio, se perdía algo más. Pero esa idea de que en los 90 se había llegado a una especie de sistema que ya reinaría para siempre, que el capitalismo liberal, con la extensión más o menos conseguida a las democracias formales por el mundo, la idea esta de Fukuyama, que planteó después de la caída del muro de Berlín, y que tuvo una potencia enorme porque la Fundación Rockefeller de Estados Unidos financió la publicación en, no me acuerdo, 40 idiomas de golpe, es decir, en la construcción de una nueva hegemonía, las ideas no van solas en ese sentido. Pues esa idea que se ha llegado a la historia, que además, yo más, esto me acuerdo bastante de leerlo, en ese momento se hablaba, ahora sabemos lo del neoliberalismo, y en ese momento ya existía el neoliberalismo, pero se llegaba a hablar de la nueva economía. En ese hablar de la nueva economía se decía que se habían superado los ciclos del capitalismo, sin ningún rubor. Es que visto desde ahora, lo que se decía en los 90 es como para... Porque además nadie ha pedido disculpas sobre tantos fallos, y los mismos que decían esto siguen mandando ahora. Y dices, una nueva economía en la cual ya no habría crisis, donde habría un crecimiento ilimitado del capitalismo gracias a los nuevos mercados generados por las redes, que generarían mercados que iban más allá de lo material, que serían mercados virtuales, que permitirían un crecimiento continuado del capitalismo. Y sí es cierto, habría pequeñas crisis, pero serían crisis de lo que ahora se ha popularizado desde hace dos años, como las crisis tipo V, ¿no? Las crisis que, como la del 93, yo la crisis del 93 me acuerdo, es decir, una crisis muy fuerte, con una caída del crecimiento económico, con un impacto sobre ese de paro muy fuerte, pero con una recuperación muy, muy, muy rápida. Es decir, ante esta crisis, reformas estructurales, y cuando se habla de reformas estructurales siempre acaba siendo reforma del mercado laboral, debe ser el espacio más reformado en la historia. Siempre dicen, hace falta una reforma del mercado laboral, y piensas, hombre, si han hecho 10, hará falta más, 10 más. Pero se hablaba de este tipo de crisis. Sí, habrá crisis, pero serán rápidamente reconducibles. Hace dos años empezó a hablar de la crisis tipo V, después descubrimos que había otro tipo de crisis, que era la tipo U, que era, en vez de caída muy rápida, subida muy rápida, te caías, te arrastrabas un poquito por el suelo, pero seguro que después subías. En ese momento se hablaba de, no, dentro de un año, dos años, esto está superado. Después ya introdujeron una letra más inquietante, que era la crisis tipo L, porque dices, no sé si es que me arrastraré por el suelo o me acabaré cayendo al final. Todo esto ha servido para hacer pedagogía desde el poder de la crisis, pero realmente ha servido para muy poco para entender las causas de esta crisis. De hecho, actualmente, las vías que se plantean de salida a esta crisis, las dos grandes vías, que hemos presentado como la vía, diríamos, conservadora, de derechas, neoliberal, y la otra más progresista, yo no me atrevería a decir ni a ni izquierdas, pero progresista, es la vía Obama y la vía Merkozy, ¿no? De la señora Merkel y el señor Sarkozy. La vía Obama sería esa idea ante la cual, ante un problema muy grave de deuda pública, de deuda soberana, no se trataría tanto de recortar en políticas sociales, no se trataría tanto de recortar en protección social. Vale la pena decirlo, que esto se plantea en Estados Unidos, que políticas sociales y protección social, comparado con Europa, es muy bajo, sino que se trataría precisamente de fomentar ese gasto desde el Estado, de forma que se podría mantener el consumo, y a partir del mantenimiento del consumo, a partir de una inversión pública, se podría reactivar el ciclo económico, y con esa reactivación del ciclo económico, ese nuevo crecimiento económico, Obama lo plantea de una forma mucho más compleja con el tema de las nuevas energías, pero no entro, con la reactivación de ese nuevo ciclo económico, se permitiría pagar la deuda. La vía Merkozy es una vía absolutamente radicalmente diferente, ortodoxa. Contrariamente, no se trata de fomentar el gasto público ante la crisis, sino que se trata, lo sabemos todos, creo que ya no hay nadie que no lo sepa, se trata de recortar, recortar, recortar, recortar, porque recortando se permitiría pagar esa deuda soberana que se debe a los mercados, y una vez pagada esa deuda soberana a los mercados, estos recortes, los mercados financieros, recobrarían la confianza en la situación económica, abrirían el crédito y volveríamos a los felices 90, ¿no? Porque este un poco es el planteamiento. Vale la pena decir que esto, yo creo, pues esto ya es una opinión muy personal, creo que en términos económicos se sustenta poco, muy poco, y que tiene bastante discurso metafísico, ¿no? Es decir, en realidad todo el discurso sobre la crisis que estamos viviendo a nivel europeo es un discurso por el cual habría una culpa original. Esa culpa original es: todos somos responsables porque todos vivimos por encima de nuestras posibilidades, todos gastábamos por encima de nuestras posibilidades, el Estado gastaba por encima de nuestras posibilidades, y ante esa culpa colectiva somos todos por igual responsables, por tanto no hay culpables más allá del propio colectivo. Ante esa culpa colectiva se impone una penitencia. ¿Una penitencia ante quién? Ante Dios no, porque ya no, sino ante los mercados. Esa penitencia es demostrar que seremos austeros, que sufriremos, pero que sufriremos con sobriedad, que no protestaremos, y ante esa penitencia colectiva que tenemos que vivir, que en algunos casos llega a ser dramática, en el caso griego, en esos momentos que ya hay posibilidades de epidemias, es absolutamente dramático, tendría la gran expiación, que es el retorno a la confianza, y el dios mercado nos proveería de nuevo de crédito para poder seguir gastando. Esto tiene poquísimo de análisis económico. Esto da confianza, todo esto. Pero lo que me interesaba decir, y me he enrollado un poco, y tengo tendencia a enrollarme cuando llegue a lo que me interesaba decir, es que las dos perspectivas, uno, a mí me gusta más la Obama, porque me gusta que no recorten hospitales y todas estas cosas, pero las dos perspectivas no atacan el origen de esta crisis. Esta crisis ha vivido una publicista, ha vivido toda una propaganda que ha acabado por ocultar los propios orígenes de esta crisis. Esta crisis no es una crisis de deuda pública. España, 2007, no tenía déficit público. No había un sobregasto, eso no existía, o sea, había superado. Esta crisis no es una crisis de deuda pública. Esta crisis, y tenemos que acordarnos continuamente, porque parece que la crisis es deuda pública. Es decir, no, es que todo el mundo. No, esta crisis es una crisis financiera. Y durante el lema de los primeros años de la crisis es: salvad a los bancos, porque si no, todos nos vamos al carajo. Ese era el lema. Y en ese momento se hablaba del retorno del keynesianismo. Y que el Estado tenía que gastar más. ¿Y tenía que gastar más en quién? En los bancos. De eso se hablaba. Y con ese dinero que recibió el sistema financiero, ¿qué hizo el sistema financiero? Compró del único sitio donde sacaba dinero, deuda pública, y empezó a especular con la deuda pública. Le dimos droga a un drogadicto para curarlo, en vez de regularlo, en vez de controlarlo, en vez de rehabilitarlo. Bueno, un drogadicto, la metáfora no me gusta tampoco. Pero bueno, en ese sentido, es decir, le acabamos dando dinero a quien era el causante de la crisis. Y esa persona, ¿qué hizo? Y además con buen criterio. Es decir, si a ti te dan dinero y resulta que no tienes ningún valor seguro donde ponerlo, lo pones en el único valor seguro que hay, que es quien te da dinero. Y empiezas a jugar con él, porque así lo controlas. Y ahora, esa crisis, que era una crisis financiera, se ha convertido ahora en una crisis de deuda pública. Y todo este discurso, tenemos que recortar y todo esto. Pero yo creo que dentro de 20, 30 años habrá estudios sobre cómo se ha hecho el salto discursivo de un lado a otro y cómo se ha conseguido que la clase política lo asumiera prácticamente sin ninguna explicación de cómo se puede cambiar de un tipo de discurso a otro. Y el problema, y por eso, y es una característica que me gustaría resaltar, y ahora voy al pasado, lo siento, me he alargado mucho esto, el problema es que esta es una crisis, después me gustaría ampliar esto, pero es una crisis que originariamente es una crisis financiera, que proviene de las decisiones que se tomaron en los años 70, y esto ya lo explicó Josep Fontana y no entraré demasiado, es decir, por un, en los años 70 hay un problema de reproducción de la tasa de beneficios, hay un decrecimiento de la tasa de beneficios, producto, básicamente, de que las movilizaciones post-mayo 68, nosotros hemos visto el mayo 68 como un movimiento estudiantil, pero el resultado final del mayo 68, aparte de todo el impacto cultural, la ruptura cultural, es una ampliación brutal de la conflictividad laboral. Es decir, la principal aportación que hacen los estudiantes para los trabajadores es demostrar que el sistema no era tan fuerte. Y en la demostración que el sistema no era tan fuerte, Barrio Latino poniendo en jaque a De Gaulle, en la demostración que el sistema no era tan fuerte, hubo una explosión de conflictividad en toda Europa. Y en esa explosión de conflictividad hubo un crecimiento de las rentas salariales. Es decir, se tuvo que dar a aumentar los salarios, decreciendo las rentas del capital. Aparte de eso, hay una conquista de derechos sociales, una ampliación de derechos sociales, y eso provoca una caída de la tasa de beneficios, que provoca varias decisiones. Yo creo que Fontana ya lo contó, por lo tanto, tal, pero bueno, una es la globalización, otra son los cambios en las formas de producción, que es el paso del fordismo al postfordismo, y otra y muy importante es la desregularización de los mercados financieros. Buscar en los mercados financieros la forma de aumentar los beneficios, de convertir los mercados financieros en el principal espacio de la reproducción de la tasa de beneficios, de la gran tasa de beneficios. No estamos hablando, evidentemente, de los pequeños empresarios ni los medianos empresarios, pero de la gran tasa de beneficios en el mercado financiero. Eso tiene varios impactos. Primero es, evidentemente, bajar toda la tributación sobre la actividad financiera. Solo para poner un dato, en los años 50 la presidencia de Estados Unidos de Eisenhower, general norteamericano que acaba siendo presidente de Estados Unidos, republicano, conservador, conservador, ¿eh? No hay ninguna duda. Eisenhower hace tributar, creo que es en, no me acuerdo si es 80, bueno, 80 o 90, el 80%, o sea, de los beneficios, las transacciones en bolsa a corto plazo, que son las especulativas, es decir, yo compro y vendo, si se producen en Estados Unidos en los años 50, la persona que las hace tiene que pagar un 80% de impuestos sobre los beneficios que haya sacado. Eisenhower, ¿por qué hace eso? Para evitar que precisamente se produzcan una especulación creciente que acaba creando una burbuja que reventará. Esto lo hace un presidente republicano de derechas, no lo hace... Bueno, esto va desapareciendo durante todos los 80 y 90, se desregulariza. Aparte hay dos momentos claves, el primero es 1986. 1986 se integra en todos los mercados financieros. La capacidad de hacer operaciones en las diferentes plazas financieras del mundo se integra en una sola plaza financiera, finalmente, lo cual permite aumentar los intercambios a tiempo real de una forma exponencial. Y en 1999 en Estados Unidos se decide que los bancos de depósitos, los bancos donde todos cobramos el salario, pueden ser a la vez, eso estaba prohibido desde 1933, pueden ser a la vez bancos de inversión, es decir, que pueden coger tu dinero y lo pueden invertir en bolsa, jugar con ese dinero en el mercado financiero, porque para reproducir esos beneficios el sistema financiero necesitaba cada vez más entradas de capital. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que el resultado final de esto, por eso digo que es plantear que esto es un problema de deuda pública o de la sostenibilidad del estado de bienestar es absolutamente delirante. El resultado es que en 1982 la relación entre capital financiero, el valor del conjunto de los activos financieros del planeta Tierra y el capital real, o sea, lo que representaban estos activos, era de 5 a 1. El capital financiero valía 5 veces más que lo que había en el planeta Tierra. Eso tiene un problema, porque en principio el capital financiero es una representación virtual del capital real. Es decir, tú tienes una acción de una empresa, eso representa el valor de esa empresa y representa que tú vas a la bolsa para comprar esa acción de esa empresa, para cobrar unos dividendos. Pero a partir de los 80 esto ya, bueno, ya no era así antes, pero a partir de los 80 esto se hace mucho más grande que no es así. Yo no voy a la bolsa para comprar una acción, para tener unas acciones de un valor de una empresa. Voy a la bolsa para comprar una acción, para que cuando suban las pueda vender, y el otro las puede vender, y los otros las puede vender, y los otros... Ya no tiene nada que ver. Bueno, sí, tiene que ver con las noticias o lo que hay de la empresa y tal, pero bueno, eso provoca burbujas sucesivas que explotan. Pero es que esta relación, que era de 5-1 al 1982, se convierte de 16-1 en 2006. El capital financiero representa 16 veces el valor del planeta Tierra. Esa es la factura real. Eso no es un problema de gasto público. Eso es otro problema, y es privado. Es un problema privado. De controlas, solo para poner un ejemplo más, y ya acabo con esto, porque realmente no. Los mercados de futuro, esos mercados de futuro, que es el principal espacio de especulación financiera actual, que en los años 90 eran prácticamente marginales, no existían, porque son producto de la desregularización. En 2008, ya en plena crisis, los mercados de futuro agrupaban su valor total, eran de 600.000 millardos de dólares, cuando el valor total de la producción del planeta Tierra, de la producción real, del PIB real, de bienes y servicios del planeta Tierra, era de 56.000 millardos. Es decir, solo los mercados de futuros multiplicaban 12 veces el valor real del planeta Tierra. Si ahora mismo nos recuperásemos de la crisis, Obama lo planteó, que en 2010 nos íbamos a recuperar, estamos en 2012, parece que no ha pasado, pero él lo planteó. Si fuera cierto, lo dijo Obama, que en 2010 nos recuperamos de la crisis, eso significaba, recuperarse de la crisis se considera que una economía capitalista es sana cuando crece por encima del 3%. Eso sería otro debate. Un sistema que siempre tiene que crecer, tiene un límite. Pero si no crece por encima del 3%, se considera que algo falla en esos momentos. Bien, si nos recuperásemos de esta crisis, en el 2030, el valor total de los activos reales del planeta Tierra sería de 100.000 millardos de euros. Aún nos faltarían pagar 5 veces los mercados de futuros actuales. Es impagable. O sea, alguien tiene que pagar eso. Y es difícil que lo podamos pagar. Por eso que plantear que esta crisis, bueno, hacemos unos recortes, retorno a la confianza. No, el problema es atacar la fuente de la crisis, no hacer caso a la fuente de la crisis, que es otro tema. Bien, en ese sentido, esta crisis es verdad y se ha dicho mucho, pero poco para sacar enseñanzas de eso en términos de política económica. Se parece mucho a la crisis de los años 20 y 30, la crisis financiera, crack de la bolsa de 1929 en Wall Street, Nueva York, que acaba provocando una crisis productiva. Un proceso muy similar, con imágenes muy similares. Es decir, si uno mira las fotos de Dorothea Lange de los años 30, la foto de la emigrante, o sea, esas fotos de esa gente al entorno de California acampando fuera, ahora se pueden ver fotos muy parecidas de gente que tiene que irse, todo el tema de las hipotecas, tal, que se queda sin trabajo. Es una crisis que es, incluso en las consecuencias sociales, es muy parecida. Y también lo es inicialmente, pero solo inicialmente, ya veremos después, en la respuesta. Muy inicialmente. Es decir, muchas veces se ha acusado las protestas que ha habido, 15M, las acampadas, el Occupy Wall Street, todo este tipo de movimientos de protesta que están surgiendo específicamente contra este tipo de crisis, específicamente para señalar a los culpables, pues el sistema financiero. Todo este tipo de movimientos han tenido una acusación muy rápida, son movimientos populistas. Bueno, de hecho, José Ignacio Huerta el otro día dijo que era con un puntito soviético. No sé si pudisteis verlo. Me llegó al corazón, eso del puntito soviético. Es un ministro fantástico. Yo creo que va a sacar portadas impresionantes de conocimiento. Bien, además, José Ignacio Huerta era asesor del principal, la principal fundación de pensamiento neocon y asesora de Bush cuando Bush hijo mandaba en Estados Unidos. Aquí es que tenemos unas conexiones brutales. De Guindos era el responsable de Lehman Brothers España, Lehman Brothers España 2008, en el momento de la crisis, España y Portugal. Ya tiene mérito, premio, lo hacemos ministro de Economía. En Italia, el de Goldman Sachs, nuevo ministro. Es impresionante. Esta gente no solo determina la narrativa de la crisis, sino que acabe teniendo premios de este tipo. Bien, se acusa este tipo de movimiento de populista. No tiene una definición clara, utiliza una retórica populista, no queda claro. En los años 30 es igual. O sea, en los años 30 es absolutamente igual. El principal resultado en términos de movimientos populares y en términos de movimiento político de esa crisis, en un momento donde la perspectiva de que el capitalismo durará, es una perspectiva que muy poca gente tiene, incluso entre los sectores conservadores, en los años 30 la creencia de que eso iba a durar, el capitalismo había demostrado que era un sistema profundamente inestable en los años 30. Yo creo que ahora lo está demostrando otra vez, pero hemos vivido una época de paréntesis. Pues esa creencia de que el capitalismo durará no era una creencia en absoluto compartida, y la principal corriente que surge es el Frente Populismo. El Frente Populismo no entendido solo, las dos grandes plasmaciones del Frente Popular son el caso español y el caso francés, y en Latinoamérica también hay varios casos, pero no solo entendido como, como una articulación política de los sectores de la izquierda que van desde los representantes de la clase media hasta los comunistas, no solo entendido como esto, sino como una nueva cultura política de izquierda. Hay un gran movimiento Frente Populista en Estados Unidos, muy potente entre sindicatos, entre intelectuales, cultural, al entorno de la New Deal, de Roosevelt. Es decir, y ese Frente Populismo alimenta la New Deal. O sea, el Frente Populismo es algo mucho más amplio que una coalición electoral en ese sentido. Y el Frente Populismo, la retórica, es profundamente populista. Es decir, el pueblo, bueno, pero es que no solo en esas cosas, que tú te lees el sindicato de clase más radical, la CNT, lees los diarios de los años 30 y su retórica es absolutamente populista. Ellos son el pueblo y hablan en términos de pueblo. Ahora bien, y eso tiene sentido que sea así, porque en una crisis de tipo financiero la contradicción no se sitúa tanto en el ámbito laboral, que también, por el ámbito laboral se acaban pagando cosas de la crisis, pero no se sitúa tanto en el ámbito laboral, sino que es una contradicción entre modelo productivo y modelo financiero. Y es una contradicción que se deslocaliza del ámbito laboral y va mucho más allá del ámbito laboral, entre otras cosas porque además hay muchos parados que en el ámbito laboral ya. Por tanto, el tipo de protestas van mucho más, son menos nítidas que el típico clásico conflicto obrero-patrón, mucho menos nítidas. Y lo importante no es que sea populista o no sea populista. Yo creo que tiende a ser populista. Y ya está. Yo creo que es un dato de hecho, y después ese populismo tiene diferentes contenidos, es decir, porque también es populista el fascismo, pero es que 1934 Benito Mussolini, el inventor del fascismo, prohíbe a los bancos dar créditos. Dice, vosotros, los bancos vais a ser solo bancos de depósito y los créditos los dará el Estado. Este un neoliberal se volvería loco ahora, pero lo plantea así. ¿Eso significa que haga políticas progresistas? No, porque en el ámbito laboral reprime, hay una bajada de salarios muy potente, tal. Pero sí que afronta esa contradicción entre ese capital financiero desbocado y el tejido productivo, la afronta. Y también es una forma de populismo. Lo hace por la defensa del pueblo italiano, tal. También están haciendo cosas muy parecidas los frente populistas, pero lo hacen con un programa que es un programa que pasa por la reivindicación de derechos sociales, por la reivindicación de derechos políticos, es decir, no por la bajada de salarios, por la regularización del mercado, y en su corazón, por la idea de que el capitalismo se puede sustituir. Hay un programa reformista en el Frente Populismo, como hay un programa rupturista en el Frente Populismo, que conviven y se retroalimentan. Es decir, en el Frente Popular tenemos desde Azaña hasta Pasionario. Eso convive, en ese sentido. Ya no es el sector reformista del movimiento, no, es que va mucho más allá del sector reformista del movimiento obrero. Convive, pero el programa es un programa que tiene un componente de clase muy diferente que el fascismo. A lo mejor no tiene un lenguaje de clase evidente, pero el componente de clase está ahí. Y eso fue lo que protegió a gran parte de la gente de los efectos de la crisis. Vale la pena decir que la crisis del crédito 29 en su corazón acaba, pues si se quieren hacer analogías históricas, yo creo que esta es demasiado fácil y no se puede hacer, acaba con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es lo que permite justificar un aumento brutal de la inversión pública en gasto militar en Estados Unidos, que permitirá que Estados Unidos, que no había conseguido superar la crisis del crédito 29, había conseguido sobrellevarla con la New Deal, pero no superarla. Eso generará, Estados Unidos se convertirá en una locomotora brutal, duplicará su producto interior bruto. Es un milagro económico sin parangón. Un país que está en guerra, en la peor guerra que ha vivido la humanidad, que duplica su producto interior bruto durante la guerra. Es decir, produce una movilización de recursos hacia la guerra brutal. Es cierto eso, como también lo es que lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial está profundamente marcado por el programa Frente Populista de los años 30. Es decir, las constituciones europeas, las democracias, aquí en España esto, vivimos otra historia, pero también nos, de alguna manera también nos afectó. Las constituciones europeas surgidas de la Segunda Guerra Mundial son constituciones europeas que sus propios ponentes, Italia, Togliatti, sin ir más lejos, el Partido Comunista Francés saca un 18%, es el primer partido en voto en Francia con un 18% de votos, el Partido Comunista Italiano, es decir, estos son los que hacen, no solo el Partido Comunista, es la Justicia y Libertad, en casi, bueno, entraríamos, ahora sí que entraríamos en historia concreta, esos son los que redactan esas constituciones con derechos sociales, con protección, con control de los mercados. Es decir, finalmente, después de un gran desastre, ese frente populismo se ha hecho fuerte en los movimientos de resistencia y ese frente populismo determinará en gran parte cómo será el nuevo capitalismo en Europa de la segunda mitad del siglo XX. Porque aquí también hay una paradoja. Si nosotros analizamos el capitalismo, toda su historia, el capitalismo es un sistema que constantemente está entrando en crisis. La época dorada del capitalismo, esa época que prácticamente hubo un crecimiento continuo, sin prácticamente crisis, muy pequeñas, es la época que va de 1945, no porque salimos de la Segunda Guerra Mundial, pero desde los años 50, bueno, en el caso de Estados Unidos desde 45 y desde 41, bueno, cogemos la fecha 45, hasta los años 70. Esa es la época de oro del capitalismo. Es la época de estabilidad, de crecimiento. Precisamente su mejor época se produce cuando los sistemas políticos que lo rigen en sus centros están determinados por una cultura frente populista y cuando su principal enemigo es España. ¿Sí? Cuando el comunismo pasa como socialismo real, me da igual, como los sistemas soviéticos, como queráis, pasa de ser una realidad aislada, porque la potencia de la historia de la Unión Soviética y la potencia de la Revolución de Octubre es muy fuerte en la izquierda, pero en realidad, en los años 30, sistema socialista, había en un país solo, ese solo país, incluso lleva a Stalin a teorizar el socialismo en un solo país, eso pasará después de la Segunda Guerra Mundial a ampliarse hasta dominar prácticamente un tercio de la humanidad. Y es precisamente cuando el enemigo del capitalismo, el enemigo declarado del capitalismo es más fuerte, que el capitalismo es más estable. Porque probablemente esa frase que se decía, igual también populista, de que esto no es una crisis, se llama capitalismo, tiene parte de razón. Era más estable porque había un peligro. Y por lo tanto ya se cuidaban bastante de que fuera más estable. Era un problema político, de lucha de clases, si queréis. Bien, de todas formas, es que voy a intentar, siento, ¿eh? Tengo tendencia a enrollarme. De todas formas, esta crisis, a pesar de que tiene muchos parecidos con la crisis de los años 20, también tiene muchas analogías con la primera gran crisis capitalista, bueno, la primera es 48-54, pero la primera gran crisis del capitalismo que se produce entre 1874 y 1893. Se tiran, ¿cuántos años? 19 años de crisis. Lo digo porque cuando dicen no, ahora ya no lo dicen, pero cuando dicen un año, dos años, no, es que las crisis podían durar. Y la otra de 29 no se supera hasta 45. O sea que esto de que la crisis con cuatro medidas económicas, tres reformas, lo solucionamos, históricamente no parece que, que funciona mucho. Se parece también mucho a esta crisis, porque esa crisis es una crisis de gran transformación. Es decir, esta es la crisis producto de la segunda revolución industrial. Ha habido una gran revolución en las comunicaciones, una revolución, tanto las comunicaciones por tierra, de ferrocarril, aparecerá teléfono, aparecerá por tierra, por mar, incluso por aire, con el Zeppelin, pero bueno, entraríamos, incluso por aire, y a la vez es una revolución industrial que genera un nuevo tipo de sociedad, una sociedad que desde algunas perspectivas se ha calificado como sociedad de masas. Es la primera vez que la humanidad, hasta entonces sí que había ciudades de más de 1 millón de habitantes, pero no eran muchas, en cambio empezarán a ser habituales en los países europeos y no solo europeos. De primera vez que la humanidad empieza a vivir masivamente la experiencia de una vida colectiva urbana, muy intensa, tanto comunicativamente como en la construcción de las identidades de cada uno, ¿sí? Como en la creación de las grandes fábricas, el espacio laboral. Se está creando un nuevo tipo de sociedad que en la medida que se va desarrollando cada vez tiene más el aspecto de sociedad de clases, tal como nosotros la hemos entendido. La sociedad de clases existía antes, pero de grandes fábricas del metal, de las químicas, obreros industriales, grandes concentraciones, patronos, es decir, ese tipo de sociedad que se empieza a extender como una realidad nueva. Esos cambios producen una primera gran globalización en el intercambio de mercancías. Es decir, se empieza, por ejemplo, a exportar productos alimentarios de Latinoamérica a Europa, con lo cual el campesinado europeo entra en una crisis brutal porque no puede competir, pero hasta entonces eso no era posible con los medios de comunicación que había, y baja el consumo de productos industriales. Bueno, entra una crisis de este tipo. La salida de esta crisis, muy grosso modo, por parte del capitalismo, es una salida que tarda tiempo en gestarse, que por un lado es la introducción de nuevas formas de organización del trabajo, lo que se conocerá posteriormente, pero ya empieza antes, como Fordismo, que aumenta la productividad del trabajador de una forma exponencial, que permite que el coste laboral del producto sea mucho más bajo, y a la vez que hace esto es la construcción del imperialismo moderno, es decir, la gran expansión de los grandes imperios por todo el mundo, el control de Europa, y es la traslación del capitalismo hacia el resto de la humanidad como una forma de superar esta crisis. ¿Cómo reaccionan los movimientos sociales ante esto? Y en eso también se parece mucho. Se parece mucho. Hay similitudes, que a veces me paso, tampoco que se parezca mucho, pero hay similitudes. O sea, nosotros, en ese momento, es un momento, es el último tercio del siglo XIX, es un momento muy seminal, de debates muy fecundos y de mucha desorientación sobre qué hacer ante eso. Es decir, surgen diferentes propuestas. En ese momento, por ejemplo, está muy en boga dentro de la propia AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, creada en 1864, está muy en boga el cooperativismo, que ahora ha vuelto. Es decir, la idea de que la forma de solucionar los males que está produciendo ese sistema no es otra que ir construyendo cooperativas que permitan sustituir al sistema. Es decir, es una forma de desconexión dentro del sistema económico. Es decir, bueno, yo me monto mis empresas, mis entidades, con un sistema de relaciones cooperativas que, en la medida que funciona, irá sustituyendo el sistema capitalista clásico. Y eso es un debate muy fuerte, y hay mucha gente que apuesta por esto. Y este debate ahora ha retornado con toda su fuerza. El cooperativismo, evidentemente, ha tenido una experiencia histórica durante todo el siglo XX brutal. Pero convertirlo en el centro de la solución, eso ha vuelto ahora, ese tipo de propuestas. Hay otra gran corriente que apuesta por el insurreccionalismo. Es decir, la única solución de esto es la acción política directa y el asalto al Estado. Y esa corriente tendrá un gran momento de gloria, que es con la Comuna de París de 1871, el blanquismo, Auguste Blanqui, que finalmente se produce una insurrección en París y instauran un nuevo sistema de democracia directa, un nuevo sistema de relaciones sociales, laborales. Por muy poco tiempo, llegan los prusianos y los ejércitos franceses los masacran, pero instauran una primera experiencia desde esa idea de insurreccionalismo. Hay otros que están apostando mucho más por la acción dentro del centro productivo, la huelga general, como mecanismo de presión, como mecanismo de cambio. En todos esos debates, finalmente acaba, no me extenderé sobre esto porque, acaba siendo hegemónico, a partir de las experiencias del fracaso del cooperativismo, de que esa nueva sociedad, en la medida que se está desarrollando como sociedad de clases, cada vez el espacio productivo tiene una centralidad mucho mayor, acaba siendo hegemónica el nacimiento de dos nuevos tipos de organización, que ya habían existido antes, ¿eh? Pero que ahora tomarán un carácter mucho más masivo, un carácter mucho más articulado, que es el Partido Político Moderno. Es decir, la producción del partido político, el primer partido político moderno, por el Partido Político Moderno, hasta entonces los partidos políticos eran agrupaciones al entorno de una personalidad, de unas ideas, pero que no tenían una articulación orgánica. El primer partido, en el sentido que tiene congresos, tiene secciones, que tiene diarios, que tiene liberados, que tiene... El primer partido de este tipo es el Partido Socialdemócrata Alemán. Y es una apuesta del marxismo. Se crea, si no recuerdo mal, en 1875, pero igual me equivoco. Ese es el primer partido político moderno que además triunfa. O sea, muchas veces se dice... No, el origen del estado de bienestar no es de las izquierdas, es de las derechas, porque Bismarck, que era un conservador, fue el primero que hizo leyes de protección social, y es verdad, pero no se explica la historia concreta cómo pasó esto. El Partido Socialdemócrata Alemán se iba presentando elecciones y van ganando cada vez más diputados, entonces lo ilegaliza, lo persigue, lo prohíbe, detiene gente, tal. Se presentan con marcas blancas y ganan más votos aún. Y en ese momento Bismarck se plantea, bueno, la única forma de pararlos no es solo reprimirlos, no solo llevarlos a prisión, sino empezar a hacer políticas sociales que quitan base social a esto. Porque si no, la alternativa es que estos me van a destruir el capitalismo. Con lo cual, no venía un espíritu caritativo de Otto von Bismarck, ¿eh? Que por otro lado no había demostrado en ninguna otra faceta. Sería extraño que en esta sí. Proviene precisamente de reacción como esto. Y esto es el principal triunfo de ese modelo. Porque en la medida que se ve que la implantación de ese modelo provoca el nacimiento desde el Estado, eso ya existía antes, pero de la baja laboral por enfermedad, ¿no? O de las jubilaciones, las primeras jubilaciones pagadas, en la medida que eso está triunfando en el resto de Europa, ese modelo que ha nacido solo en Alemania se expande, aquí nace el PSOE. Muy poco después, creo que es en 1879, si no me acuerdo mal, igual me equivoco, son 1800, yo creo que sí, pero bueno, sí, muy poco después nace el Partido Socialista Obrero Español y el modelo partido, que eso es un invento de las izquierdas en sus diferentes variantes, leninista, tal, que después el republicanismo adopta también. Es decir, ese tipo de modelo partido nace de ese periodo de crisis de ver cómo pues, se puede hacer frente. El otro modelo es el sindicalismo de masas, de hecho está relacionado con otro, e incluso cuando no está relacionado, en el caso del anarcosindicalismo. Pero ese sindicalismo de masas, la actuación en el centro productivo como una forma de conseguir mejorar la vida de los más. De eso nace, de todos esos debates. Y yo creo que estamos en otro momento de este tipo. Es decir, no sabemos aún. Porque eso, muchas veces nos planteamos el tema de los partidos o los sindicatos como si fuera algo muy viejo. Tiene 100 años. Eso en la historia no es ni un parpadeo. O sea, no es nada. Funcionó entonces, funciona ahora, no lo sabemos. Pero en todo caso, esos debates se están produciendo otra vez. Y probablemente de esos debates surgirá aquel modelo que ahora pueda funcionar. Que yo no tengo ni idea de cuál es, bajo tener idea, pero que eso ya se dio en el pasado. De todas formas, sí, aún puedo, ¿no? Sí. De todas formas, esta es la cara quizás más esperanzadora de este relato que estoy haciendo de cómo en cada momento de crisis acaban surgiendo propuestas que tardan años, que muchas veces nos planteamos las cosas de mes a mes y de lucha final. Hay veces que no puede hacerse de otra manera, porque te están echando de trabajo y te lo tienes que plantear en términos de lucha final, pero que probablemente estamos en un momento de mucho cambio y que tardaremos tiempo en saber hacia dónde realmente van las cosas. De todas formas, sí que me gustaría resaltar, y vuelvo al presente y después al pasado, y acabo, ya no pego más, más rollo en este sentido, que si la crisis del siglo XIX, o sea, que a lo mejor el problema no es tanto cómo reaccionan los movimientos sociales, sino el propio carácter de la crisis. Si esta crisis de finales del siglo XIX se supera con un cambio en las formas de organización del trabajo y con la expansión del imperialismo, difícilmente ahora se podrá superar eso. ¿Sí? Porque sí que es cierto que el imperialismo sigue. ¿Sí? Pues ahora intervenimos aquí para controlar el gas o el petróleo, pero de una forma muy diferente, es una forma de dominio sobre un sistema que ya existe. En ese momento es una expansión del sistema. O sea, el sistema se puede expandir. Ahora este sistema difícilmente, aparte de los campos virtuales, quedan pocos sitios del planeta Tierra que ya no sean capitalismo. Entonces, incluso China, que se mantenía como único espacio, en China es un gran espacio de penetración del capitalismo actualmente y de producción del capitalismo. Con lo cual, queda ya poco espacio más donde ese sistema pueda buscar su solución explotando a otra gente, absorbiendo otras tasas de beneficio. Claro, después, porque la dimensión de la crisis financiera es inmensa. O sea, esos datos que os he dado al principio son absolutamente inmensos y eso es muy difícil de gestionar. Es decir, harán falta varias crisis financieras y varios pagos de factura. Y la decisión es quién paga la factura. ¿La pagan ellos o la pagamos nosotros? Pero no, eso no se soluciona con una sola crisis financiera. Es decir, la única frase que estoy de acuerdo con el ministro de Economía del PSOE, ¿cómo se llamaba? El Solves, cuando Sarkozy y Zapatero se fueron todos corriendo a decir que refundaban el capitalismo, Sarkozy hizo unas declaraciones diciendo que parece que era G20, no G20, y se reunieron y Solves cuando hicieron la reunión y de ahí no salió nada, ¿no? Bueno, sí, salieron las intenciones que ni hicieron, pero bueno, tal. Y Solves, cuando le preguntaron sobre resultados de la reunión, dice, bueno, uno no se levanta por la mañana, se toma un café y refunda el capitalismo por la tarde. Y estaba bastante de acuerdo con esta apreciación. Esos entusiasmos iniciales de Sarkozy y de Zapatero sobre la gran solución eran complicados. Pero de todas formas, esta crisis tiene un componente que va mucho más allá de las crisis del siglo XIX o las crisis de los años 20 o 30. Es una crisis, esto ya se dijo ya en los 70, pero yo creo que probablemente se acerca más a la verdad ahora. Nunca es verdad absoluta, pero se acerca más a la verdad ahora que nunca. Donde la antigua contradicción entre capital y trabajo cada vez está más subordinada a una contradicción entre capital y vida, ya no solo y trabajo. Es decir, y solo os pongo unos datos. Cuando Donatella, cuando los del Instituto del MIT se desencargó en 1972 desde el Club de Roma, una organización nada sospechosa, ya no de izquierdismo, sino de izquierdas, se desencargó el informe que sería publicado en 1972, los límites del crecimiento, plantearon expectativas sobre esa posibilidad de crecimiento infinito del capitalismo. Ese estudio se volvió a republicar, si no recuerdo mal, en 2004. Lo dirigía la misma persona que lo dirigió en esos momentos, pero las capacidades de análisis habían ido mucho más allá, o sea, software mucho más sofisticado, análisis de datos. En ese estudio que se publicó en 2004, y nada sospechoso de ecologismo, ni de, establecía para el siglo XXI 10 escenarios posibles medioambientales para el mundo. De esos 10, en la situación que se estaba en 2004, en 8 el mundo entraba en colapso medioambiental. En 8, de los 10, quedaban 2. Pero esos 2, uno era si se hubiesen hecho los cambios necesarios en 1982, el libro se publicaba en 2004, el otro si se hubiesen hecho los cambios necesarios en el 2002, y el libro se publicaba en 2004. Es decir, evidentemente un sistema que pretenda conquistar todas las facetas del planeta Tierra y superarlo en su capital virtual, y que parece que si no crece entra en crisis, porque en realidad toda la crisis, si uno se lo mira, nosotros vivimos en este sistema y lo hemos normalizado todo, pero si viene un extraterrestre de Marte aquí, yo creo que alucina, porque no, es que el PIB, estamos en crisis porque el PIB solo ha crecido un 1% al principio de la crisis. Eso quiere decir que no, hemos producido un 1% más que el año pasado y no había crisis. Dices, no, perdone, si yo puedo producir un 1% más, ¿por qué vivo peor? Es un sistema que tiene una pulsión un poco irracional, de fondo. Una pulsión un poco, es racional, pero como sistema de vida tiene un problema evidente, que es el límite de ese propio crecimiento. Además, también, para situar una diferencia de este tipo, con las crisis anteriores, también es la primera vez que en la humanidad nos encontramos con un reto o un problema que no nos hemos encontrado jamás. Como ser, bueno, la isla de Pascua sí, pero como humanidad no nos hemos encontrado jamás. Nosotros siempre hemos sustituido la base energética de nuestra civilización porque hemos encontrado una más eficiente. Es decir, teníamos la biomasa, encontramos el carbón. Teníamos el carbón, no había desaparecido, existe ahora, encontramos el petróleo. Era más eficiente, más, se podía trasladar mucho más fácilmente. Es la primera vez que tendremos que sustituir la base energética de nuestro modelo productivo, no porque hayamos encontrado uno más eficiente, sino porque se agota el anterior. Eso no ha pasado nunca. Eso no, no ha pasado absolutamente nunca. Es decir, bueno, sí ha pasado, pero en términos globales no ha pasado. No sé si recordáis, pero justo antes de la crisis financiera se estaba en ciernes una crisis energética. Estaban subiendo los precios del petróleo, que bajaron producto de la crisis financiera, porque al bajar la producción mundial bajó la demanda de petróleo, y lo que pasó es que bajar la demanda de petróleo, los precios bajaron, se estabilizó. Pero por eso hay algunos especialistas que hablan ante este rollo de las Vs, Ls y Us. Hay algunos que son más complejos, que hablan de las crisis tipo W o Sierra, ¿no? Porque es decir, en el momento que tú tengas crecimiento económico real, subirá los precios energéticos, porque estamos ya en el cenit del petróleo, y entonces empezaremos a encabalcamiento de crisis, que no será solo una crisis financiera, que es una crisis energética, que es una crisis de sistema y de modo productivo. A ver, que esto acabase, que ese sistema acabase, no sería raro. En la historia de la humanidad, la mayoría de sistemas han implosionado. O sea, los sistemas pocas veces acaban porque se encuentran lo mejor. Normalmente acaban porque tenemos una forma de ser los humanos que nos hace ser un poco tal. El problema es que una cosa es que implosione un sistema, la isla de Pascua, que empiezan a hacer, para hacer los moais, empiezan a cortar todos los árboles y se quedan sin árboles y acaban muriendo, que es una gran metáfora sobre la absurdidad. Una cosa es que implosione son las islas de Pascua, y otra es que la humanidad también se enfrenta al reto de que el peligro de que implosione el sistema es el peligro de la misma perdurabilidad de la vida humana, porque por primera vez el sistema es global, eso no había pasado nunca. O sea, todo el planeta. No es una implosión del sistema soviético, no es una implosión de un país que no se crea, no, es el propio sistema que acaba. Y ahora, si tengo una parte más, pero no sé si, solo decir, es que ahora me tenía que entrar en el tema de España, pero no es que igual. Hasta el cuarto, por ejemplo. Bueno, yo solo poner, es que también me sale mal, es que ahora entraría en otro debate. Yo, si queréis, voy cerrando, y si queréis en el debate, entramos. Es decir, yo no, es que ahora venía toda la parte de las crisis en España, pero llevo una hora. No, yo creo que hacemos el debate, si esto después lo reprendo. No, yo lo único es, en cada crisis, es decir, el problema de esta crisis son los retos. Probablemente ninguna generación de seres humanos se había enfrentado a los retos que se enfrenta nuestra generación. Probablemente eso no había pasado nunca, como generación global. Los retos y los riesgos, que probablemente tampoco los riesgos nunca habían sido tan altos. Pero en cada una de estas crisis ha habido respuestas, y que estas respuestas han sido efectivas, que se han superado los miedos a la movilización, que se han encontrado alternativas, que se han encontrado nuevas formas de organización y de acción que son efectivas. Nosotros ahora mismo estamos protagonizando protestas, pero son protestas muchas veces defensivas. Pero hay momentos en los que se pasa la ofensiva, incluso en la crisis. Esa idea muy repetida, que en tiempos de crisis la gente no se mueve, no es cierto. O sea, es cierto que en tiempos de crisis la gente tiene miedo, y que eso provoca la imposibilidad de que se mueva todo el mundo, que en muchos centros productivos la gente tiene miedo de perder el trabajo. Todo eso es cierto, pero hay movimientos, hay protestas, y de esos movimientos y protestas que hubo a finales del siglo XIX, que hubo, en Francia no se movía nadie, hicieron la Comuna de París. Por no moverse nadie no estaba mal. Es decir, en todos esos movimientos, en todas esas protestas, se hicieron fuertes, se hicieron consiguieron ser movimientos de masas, finalmente, cuando encontraron formas efectivas de movilización. Y efectivas de movilización significa que produces cambios, que mejoras, aunque sea que Bismarck te acaba aprobando, el conservador Bismarck te acaba aprobando el seguro, o que acabes haciendo la revolución en Moscú, es decir, cada Petrogrado, perdón, esto fue en Petrogrado, o sea, en cada momento, o que en los años 30 acabe Roosevelt con la New Deal, o en España hay un Frente Popular, o en Francia León Blumande, o hay diferentes modelos, o unos monten muchos modelos, pero que se encuentran finalmente estos modelos, y que lo importante es ver qué formas de acción serán las que realmente serán efectivas, qué formas de organización, porque hay una gran crisis en la izquierda y en los movimientos sociales sobre formas de organización, yo creo que eso es muy evidente, pero eso también pasó en el pasado, no es tan nuevo tampoco esto, qué formas de acción y cómo se combina ese reformismo con esa alternativa, que era una gran aportación del Frente Populismo de los 30. Sí, yo propongo controlar esto, pero tengo el modelo alternativo también. Y bueno, ya está. Gracias. Bueno. Si os parece bien descansar 10 minutos, volvemos. Sí, me voy a poner un cigarrito.